Las viejas hechiceras afirman que si una dama desea asegurar la fidelidad de su amado, debe poseer un pedazo de cuerno de ciervo y llevarlo siempre con ella. Para quienes deseen conquistar un amor imposible, bastará que pongan bajo la almohada un corazón de pichón